El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de respuesta que le dirigiera el 30 de noviembre el príncipe heredero del reino de Tailandia, Maha Pajirarongkorn. El remitente extiende en nombre de Su Alteza Reina Sirikit y la familia real los agradecimientos al mariscal Kim Jong-un por haber enviado un apoyo en el periodo más difícil para Tailandia. Y señalando que el profundo pésame expresado por él sirvió de gran fuente de consuelo, le expresa una profunda gratitud por su amabilidad.